Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato y en este Día del Padre quiero mandarle un saludo muy grande a todos los padres del mundo y bueno, que la pasen bien en su día.